Volvimos, siendo las 11 y 29, entramos dentro del espacio de la economía popular, que lo movimos. Tuvimos que moverlo un poquito, tuvimos que moverlo. Sí, se movió un poquito. Pero bueno, hoy traemos más emprendimiento con otra cosa. O sea, venimos a comentar. Vamos a estar charlando con Azul Palacios, reutilizadora serial y docente de artes visuales, que lleva adelante Bota Tabú, que es un emprendimiento que forma parte de la Vida Feria, que bueno, hemos charlado y hemos escuchado de ellos. Confecciona indumentaria y accesorios con neumáticos fuera de uso. Muy bien. Así que bueno, vamos muy interesante. A escuchar cómo ha surgido esto. Hola Azul, ¿estás ahí? Hola Azul, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, queríamos saber cómo ha empezado Bota Tabú, cómo surgió este emprendimiento. Bueno, les cuento un poquito, gracias por la invitación y por difundir estos proyectos, que es muy importante. Bueno, les cuento, yo hace más o menos 11 años empecé con esto, digamos. Yo siempre, digamos, de chica siempre me gustó mucho el tema de la exploración con materiales, de jugar, siempre terminaba creando con lo que había en mi casa, entonces como que siempre supe que iba a ir hacia ese lugar. Y después, con los años viajando, fue la primera vez que conocí a alguien que trabajara el caucho, digamos, en España, un amigo mexicano, que él tiene un proyecto que se llama Tecnomat, y fue la primera vez que vi, digamos, eso, y bueno, quedé súper flashada porque la forma en que lo trabajaba, digamos, me pareció súper interesante. Y por otro lado, siempre he sido una persona como que me ha interesado mucho la problemática ambiental, la crisis política, digamos, entonces el tema de la reutilización de materiales como que siempre me llamó la atención. Y después con el tiempo, cuando empecé a indagar, digamos, más viéndolo como una fuente de trabajo, me pasó que yo empecé haciendo serigrafía textil. Y cuando tuve que empezar a indagar con el tema de los materiales, me di cuenta que por ahí no llegaba a comprar las tintas o las telas o ciertos materiales, y me puse a indagar, me acordé de esto del caucho y me puse a indagar con este material, pero digamos de una forma como más autónoma, sin, yo siempre como que estoy muy a favor de la propia exploración de los materiales, lo digo porque por ahí ahora que tenemos como mucho al alcance, digamos, tutoriales y cosas que está buenísimo, me parece que el disfrute de jugar con los materiales y encontrar formas, digamos, creativas a través de ellos pasa por justamente crear cosas diferentes. Entonces, bueno, empecé con esa exploración, con el caucho, y empecé a ver que lo más importante, digamos, para mí a la hora de producir era que fuera resistente, que se la bancara. Porque al trabajar con bolsos, mochilas y ese tipo de cosas, digamos, son cosas que las cargamos mucho, que las usamos, que les ponemos muchos objetos y peso, entonces, más allá de lo estético, la importancia era que fuera algo perdurable, digamos. Y bueno, lo empecé a trabajar, a indagar, a investigar, y después empecé a tener como ciertos patrones de trabajo, teniendo en cuenta que el material, al ser, digamos, recuperado de la basura, va cambiando todo el tiempo. Entonces, no es como el cuero, por ejemplo, que uno compra, digamos, planchas y a partir de eso trabaja con diseños, o sea, con patrones, sino que el caucho lo tenés que ir adaptando al material que vas encontrando, digamos. Claro. Y a las condiciones de ese material. Entonces, hay veces que el material está súper grueso y hay veces que no, entonces le tenés que trabajar con más capas, reforzarlo. Digamos, así fue un poquito que empecé. Bien, ahí viendo tu Facebook, pueden encontrarlo como Bota Tabú. Bastante disruptivo, se podría decir, también los diseños. Muy interesante como para probar. ¿Cómo te has sentido con respecto a eso? ¿Cómo lo ha vivido las personas también, quienes se acercan? Bien, bueno, con el correr del tiempo fui mezclando, ¿no? Primero empecé, bueno, yo venía trabajando la serigrafía textil, que eso fue lo que me llevó un poco a aprender a coser, digamos, también de forma autónoma. Y ahí empecé a tener nociones sobre costura. Y después, bueno, fui trabajando el caucho paralelamente. Y últimamente lo que vengo haciendo es como fusionando esos dos materiales, ya que actualmente, por ejemplo, la indumentaria la trabajo con jeans y gabardina, que son telas, digamos, como más pensadas más para el todo andar, también. Y me empecé a dar cuenta con el tiempo de que el jean y el caucho funcionaban muy bien, digamos, como en cuanto a una estética como más urbana, y nada, y empecé a fusionar un poco más esos dos materiales y me fue llevando, digamos. El tema del indumento también paulatinamente, y nada, y en realidad el disfrute aparece, y las cosas por ahí más interesantes que considero yo que por ahí que van saliendo son parte de esa exploración, digamos. Y me pasa mucho que por ahí la gente... es muy interesante el tema de cómo la vestimenta es algo, digamos, muy importante, porque es algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con caminar, con habitar los espacios, digamos. Y cuando, esto también me lo dice mucho la gente, ¿no? Que por ahí me dicen como, uy, me puse, cada vez que me pongo un pregunta o usé una mochila y la gente no se animaba a preguntarme de dónde era. Entonces, me encanta, me parece algo re lindo porque genera, digamos, como una tensión este tema de decir, bueno, ¿cómo nos vestimos, no? Que eso también habla de nosotros. Y bueno, nada, el intercambio con la gente es muy interesante porque también la gente viene por ahí hacia mí con ideas concretas, entonces la trabajamos en conjunto. O por ejemplo, viste, vienen y te dicen, mira, tengo esta jardinera que para mí tiene un valor emocional porque era de mi abuela y la verdad que no la puedo usar, pero la verdad que no me quiero deshacer, entonces ¿qué podemos hacer en base, digamos, a mi estética y a los materiales que yo trabajo? Entonces ahí empieza un proceso creativo con la persona. Y después, por lo general, tengo también clientes que son hace varios años, ¿viste? Entonces por ahí vienen, no sé, después de 5 años a comprarme algo y vienen usando la misma cartera que les vendí, ¿viste? Entonces está como muy el énfasis en esto, en hacer productos que duren y que la persona, digamos, se pueda referenciar en eso, en un todoterreno, digamos, en el uso de las cosas. No sé si respondí bien lo que me estaba preguntando. Sí, que también pensaba con todo esto de, bueno, cómo nos vestimos y cómo también esto representa, nos representamos a nosotras mismas, decimos esta nuestra identidad y lo vamos marcando y vamos estableciendo también estas diferencias. Exactamente. Entonces te podemos encontrar en el Parque Central los fines de semana. ¿Cómo te encontramos? Sí, en realidad me parece que ustedes estuvieron chusmeando como más el Facebook, eso lo tengo un poquito abandonado. El que estamos actualizados es el Instagram. Ahí he ido subiendo como cosas nuevas. Y en realidad sí, el espacio mío, digamos, mi lugar en la feria es como un espacio también afectivo, porque por estar ahí hace varios años, donde también me conocen varias personas, donde conocen mi trabajo, y nada, y es un espacio también donde se dan otros intercambios como muy interesantes, ¿no? Donde la gente se puede acercar por ahí a traer material, ¿no? Hay mucha gente que por ahí se acerca con jeans o con materiales que saben que me pueden servir, entendiendo que prefiere eso, darle un uso antes que tirarlo o deshacerse. Entonces ahí se da como una sinergia bastante bastante interesante. Y bueno, también, bueno, yo soy profe, ¿viste? Soy docente de artes visuales y energía eso, entonces a la feria por ahí no estoy todos los sábados, estoy yendo como en algunas ocasiones, pero bueno, voy comunicando por ahí en las redes si voy a estar o no voy a estar, y la gente igual puede escribirme, consultarme sobre ciertos trabajos. También trabajo mucho de forma personalizada, ¿viste? Hago como muchos estuches para instrumentos o vestuario, cosas así como más puntuales que requieren como, por ahí un poco también donde se establece un poco la relación con la feria, la agroecología, las artes y oficios, tiene que ver con recuperar estas otras formas de trabajo, ¿no? Como esto, la persona que me hace la ropa, ¿no? que por ahí tiene una identidad propia, una estética propia, y al mismo tiempo se adapta a mis necesidades, digamos, a la hora de hacer la pieza. Entonces, en estos tiempos, digamos, de hiperconsumo, digamos, y de consumo irresponsable, me parece como súper importante empezar a recuperar esas dinámicas de trabajo y de consumo, donde por ahí gastás un poquito más, pero te dejas una pieza que la vas a poder usar muchísimo tiempo con una identidad propia, digamos. Así que por eso me parece tan importante los espacios como la Biosferia, al aire libre, digamos, y que se puedan dar esos intercambios. No, igual, claro, gastás quizás un poquito más, pero estás también aportando a la economía social de alguien que ha trabajado por esto. O sea, no es una gran empresa que no le significa en sí. Entonces, bueno, te pueden encontrar en Instagram como bota-tabú, así para coincidir con vos si quieren hacer algo personalizado, o bueno, ver también qué es lo que tenés. Totalmente, sí. Por lo general, ahora, bueno, si bien yo me dedico a la indumentaria, también, como también vengo del palo de las artes visuales, tengo un montón de, digamos, objetos y cosas que voy creando más por una necesidad, digamos, una necesidad propia, donde también indago, viste, con materiales, desde esculturas a pinturas intergenéricas, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, más que nada las redes sociales las tengo abocadas más a la indumentaria, pero hay toda una parte, digamos, de indagación constante con otros materiales que bueno, estoy empezando también como a jugar más con eso, a mostrarlas, a empezar a moverlas un poco, porque, bueno, también si no se va acumulando, uno va produciendo y las va teniendo ahí como guardadas, entonces, bueno, también hay que hacerlo circular. Así que, bueno, ahí también en las redes por ahí pueden ver un poquito de otras cosas que voy haciendo. Claro, ahí veía arte basura, como pones. Que está. Bueno, es verdad, entonces pueden chusmear tus cosas tanto en Facebook como en Instagram, y si no, bueno, encontrarte, ver cuando coincidir en la vida feria. Totalmente. Igual siempre invito a la gente a la Vida Feria, porque sí, es un lugar, digamos, me parece importantísimo apoyar los espacios autogestivos, culturales, al aire libre, de libre acceso, gratuitos, en contextos, digamos, donde son cada vez menos. Y bueno, nada, darnos ese espacio para encontrarnos, para estar en comunidad, para crear otras dinámicas también de intercambio y de consumo. Así que, bueno, siempre me encanta invitar a la gente más como un paseo, como un espacio para encontrarse y para conocer, y bueno, y de paso para vernos. Así que, nada, están todos invitados. Claro, que aparte en la Vía Feria hay de todo, comida, para... me acuerdo de la publicidad que sonando en la mosca, y productos de gestión menstrual, diferentes cosas agroecológicas. Así que sí, es un manso plan para el finde. Buenísimo. Bueno, y muchas gracias a ustedes también por ahí bancar y apostar a estos proyectos que, bueno, nos vamos sosteniendo en red. Bueno, entonces, buenísimo. Muchas gracias por participar también y comentarnos todo lo que es Bota Tabú. Así que, bueno. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande y, bueno, les esperamos por la feria cuando quieran. Buenísimo. Entonces, iremos gracias. Seguramente, Azul. Les esperamos. Un abrazo. Adiós. Un abrazo grande.